Estás en el calor de la noche. Un programa con altas dosis de música elegante, personal e intransferible. ¿Estás o no estás? Oh no. Him again. That's the question. Aló, aló, aló, bienvenido, bienvenuto, welcome, benvinguts, bienvenidos. Prueba del programa del piloto en el calor de la noche. Comprobaciones de la mía voce. Estupendo, sale en estéreo, que es lo que importa. Y ya está. Bueno, esto no sirve para nada y el programa comienza ahora. Sintonizas Radio Corazón 99.4 de la FM. Borra, borra, borra. Cero horas 19 minutos de la madrugada. Contigo Radio Minuto 94.9 de la FM en estéreo. Temperatura ambiente en el Tanga del Tibidabo, 23 grados. Ladies and gentlemen, en la información Javier Reguera y Joan Porta. En nuestro plato giradiscos número 2, desde el paraíso de la música, remixado por los Blaze. I am somebody, Jerry Edwards. More than black and white. Don't give up the fight, no. We must take a stand. You see, the struggle just began. Stay with me. I am somebody. You can be somebody like I am somebody, yeah. I am somebody. If you wanna be somebody, you got to believe. I know times get hard. You must keep on pressing on if you wanna be someone. Don't let negativity get you down, no. You gotta stay positive. You gotta keep your dignity. Oh, yeah. More than black and white. Don't give up the fight, no, no. We must take a stand. You see, the struggle just began. Tell me. Take a stand, you'll kick it, Blaze. We must make this world a better place to live in, 'cause we only got the world, yeah. More than black and white. Don't give up the fight. No, no, no, no. We must take a stand. You see, the struggle just began. Oh, more than black and white. Don't give up the fight. No, no, no. Somebody, like I am somebody, yeah. Nada, lo siento, tengo que volver a empezar. Me he olvidado del Agustín. The flow was me. Hoy abordaremos uno de los temas más bonitos, más bonitos, más bonitos que hemos tocado jamás. Such a en el calor de la noche. Such a feeling that you're giving me when I'm near you. Such a feeling when you touch me, I really need you. En el calor de la noche. ¿Cuáles podrían ser el disco del verano? O sea, ¿qué opináis, qué pensáis que puede llegar a ser el disco del verano? ¿Cuál en concreto o qué ritmo o tendencia puede seguir? Precisamente estaba ahora pensando, cuando he hecho la pregunta, ¿cuál puede ser el disco del verano? Pues no sé. Normalmente no existe ningún disco del verano en estos últimos años. La época de Los Diablos, aquel famoso tema que hemos bailado en tantas ocasiones y que se bailó en muchos tiempos, ya ha pasado. No hay un solo disco de verano actualmente, por lo menos en esos últimos años. Así que yo imagino que habrá X discos del verano en la costa y X discos en el interior. Con lo cual ahí puede entrar, pues, lo que decía nuestro compañero, Bauhaus, por ejemplo. Pueden entrar incluso reediciones o un grupo llamado The Crash, el tema de Party, que para mí es súper bueno. Que creo que es un tema típico de costa cuando ya está la discoteca en pleno funcionamiento. Y cómo no, si sale algo nuevo de Rick Astley, posiblemente me sea de los auténticos pelotazos, ya a nivel un poquito más disco. Funky ya es un poquito más, es un poquito más complicado decir cuál puede ser o cuál no puede ser. Sí, bueno, los temas muy, muy punteros del verano. Exacto. Pero bueno, yo opto pues Rick Astley a nivel música un poquito más disco, The Crash a nivel costa y en interior. Pues no sé, un Bauhaus o un S-Express, por ejemplo. Vamos por el Jordi. Para mí también hay un disco, dijéramos, a medio tiempo, que para mí es una preciosidad, que es el nuevo de Grandmaster Flash. Ahí, está basado con música de Patrick Rushen, pero es un rapping precioso, muy bien hecho. Sonido recomendado. Más comentarios y más discos del verano. Este podría ser uno. Es el preferido y el que nos comentaba Jordi, que tal vez pudiera algo que ver con el éxito de cara a la costa, de cara a la playa, las mujeres, en fin. No, bueno, eso es una... Son los Grandmaster Flash and the Furious Five. Bueno, yo creo que este grupo ha salado. Ay, ha salado. Ni ha salado educado. Ha sacado este tema saliendo fuera de lo normal que nos tenía acostumbrados últimamente. Ha sacado un disco, dijéramos, medio tiempo, con un feeling. Y no lo sé, una cosa que te entra muy bien al oído. Sí, la verdad es que es súper fino, súper suave, mucha calidad. Posiblemente sea el tema que todo el mundo recuerde ya cuando están destrozadísimos, ya a la quinta hora de estar en una sesión de discoteca, como ya el disco de hecho polvo, que lo llamo yo. Sí, no, aquello, no, de poner para oírlo y tal. Sí, dijéramos que sería un disco última hora tipo Marvin Gaye, como los viejos tiempos. Sí, sí, Pedro nos lo sube un poquito más. Don't keep a hanging on the line, hope you have a good time. Have you ever stopped by a brand new car? And let her know what kind of man you are. Cause she's a fly girl. Yeah, yeah. Oh, she's a fly girl. Yeah, yeah. Oh, sex, sexy ladies. So fine in my Mercedes. Both of y'all can be my babies. Don't say no on baby, just say yes. Don't undress and lay your head up on my chest. Cause you're riding with the best. Yo, star, yo, yo, you can say the rest. To me, one girl, say what, could do nothing for me. You heard my old road stories, I'm a super freak. When I was a child, I never smiled. I read Playboy books and that's why I'm wild. Panty lines on my mind all the time, in the day and the night time. What you do? I write rhymes, I'm Scorpio. I just flew in from Philly. I was playing high post, cooling out with my Millie. Fly, girl. Yeah, yeah. Uh-huh. She's a fly girl. Yeah, yeah. Tú también nos llamarás y dirás: hello, hello, DJ. Give me music. En el calor de la noche. When the world is so busy. Vamos con la llamada telefónica. Hola, buenas noches. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Com te llamas? Jordi, jo volia preguntar, que contesti qui vulgui, però voldria preguntar que, què opineu sobre la música, per exemple, del Metrofor, o de l'Espiro Gira, o de Stanley Clark, o el Johnny Guitar Watson, fa molt de temps que estic escoltant, sí. I no en parleu gaire, ni ho poseu gaire, i això que és un funky que jo considero que és bo, no? Vull dir, sí. Ojo. Vull dir, jo vaig anar a veure 40 Gain, vull dir, com el primer, no? I m'agrada, tinc tots els discos de 40 Gain. Mm. Ara fa molt de temps que no en compro, però recordo la meva època de 16 i així, que comprava el Get Down On It quan sortia i tot això. Llavors, m'agradaria que em diguéssiu què opineu sobre d'aquesta música, no? Si teniu bon concepte, per exemple, del blues funk, com per exemple per tocar l'Arbel Collins, i que si el Johnny Guitar Watson és un dels pioners amb el funky. Vull dir, perquè tinc discos de fa molt de temps i no he trobat res més de més antic que sigui tirant a funky. Incredible, unforgettable. To watch you shake your booty, booty to the ground. En el calor de la noche. It's awful nice. It's paradise. Got me getting up while you're getting down. Everybody says you're a cutie when you shake your booty, booty to the ground. Say it again. Everybody says you're a cutie when you shake your booty, booty to the ground. When you shake it to the first show, one, don't do it with me. When you shake it to the first show, two, wow. When you shake it to the first show, three, it's just down the one, baby. When you shake it to the first show, four, hi, baby. People drive from miles around to see you shake your booty, booty to the ground. Let me get my car. People drive from miles around. Shake your booty, booty to the ground. Get down with your bad self. Get down with your bad self. Get down with your bad self. Get down with your bad self. Get down with your bad self. Get down with your bad self. Get down with your bad self. Get down with your bad self. Do that thing. Brown? No. En el calor de la noche. Ajá, tú también nos llamarás y dirás: Hello, hello, DJ. En el calor de la noche. Tenemos una llamada, telefónica y además muy interesante en esta parte de la noche. Atención, porque tenemos a un amigo que es todo, bueno, todo un acontecimiento esta madrugada, porque es increíble, ¿no? Me parece que él mismo nos va a contar dónde está y qué hace. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿cómo? ¿Oye, se acopla? No. Ah, vale. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Óscar. Óscar, a ver, Óscar nos llama desde... Te llamo desde las Ramblas. Sí. Con unos Wallmans. Y cuéntame por qué nos llamas desde las Ramblas y dónde estás, vamos. Primero es porque no tengo teléfono en casa. Sí. Y como las cabinas son gratis, puedo estar todo el tiempo que me dé la gana. Todo un acontecimiento, como os decía. Hombre, hay que aprovecharse de la oportunidad, ¿no? Muy bien, muy bien. Además, hay una canción que me mola cantidad que se llama así, ¿no? En título español. Yes. Oye, dime. Sí. Quería preguntarles... A ver, pregunta. Esto del Scratch... Yo te los dejo y tú les preguntas, ¿vale? Vale, todos tuyos. Quería preguntaros esto del Scratch, ¿de dónde empezó? Bueno, ¿dónde nació esto del Scratch? Jordi te contesta. ¿De dónde empezó el Scratch? Sí. Bueno, yo supongo que empezaría de Estados Unidos, no sé, a juguetear con los discos de alguna manera y luego ir sacando innovaciones sobre ellos. Bueno, yo lo empecé a oír más que nada cuando salió la tendencia al break. Ajá. Ah, bueno, aquello del... Bueno, sí, quizás... Del Break Machine y todo aquello. Sí, sí, sí. Que bueno, que le daban aquel ritmo, ¿no? Así eléctrico y tal, ¿no? Bueno, y yo digo, ¿y esto cómo lo harán, no? Hasta que lo vi un día por la tele y digo, hombre, mira qué tal, qué guay, ¿no? Yo supongo que en plan comercial sugería igual que el rap, que lo sacó un señor en su cabina, en la discoteca, ajá, y luego se comercializó. Ajá. Posiblemente también haya sido la creación o la innovación de alguien que ya estaba cansado de poner música tan solo y dijo, bueno, voy a hacer algo más, ¿no? Uh-huh. Y de ahí posiblemente haya nacido... Sí, sí, todos son inspiraciones momentáneas que salen. Ya son puntos que les cogen a uno. Exacto, exacto. Y mira, un punto comercial y esto bastante es como bueno. Preguntar, ¿por qué se utiliza el sampler, no? O sea, ah, ya, claro. Yo personalmente, a nivel de Scratch, ya que ha sido el tema del Scratch, lo más antiguo que recuerdo, además, muy fuerte ya para la época, año de Scratch, es Las aventuras de Grandmaster Flash en las ruedas de acero, sí. The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel, que es una especie como de mix, hecho todo íntegramente con scratchings, pero bueno, o sea, a nivel rompedor, y ya para la época, o sea, para la época es de auténtica locura y es del año 80. Bueno, hasta otra. Muy bien, hasta otra, gracias. Alto, porque a partir de ahora esto puede herir la sensibilidad del espectador, no, del oyente, mejor dicho, y vamos con ello. En el calor de la noche. He say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. What kind of record you're playing now? We'll be right back. Aquarius, the King Creole, Pisces, Cowboy, Virgo, and Grandmaster Flash, cut so on the his zodiac sign is Capricorn. Tell me a story. Please tell me a story, too. You know, I think I'll tell you the story of my life. You tell me. I want to hear, too. I was born in Animus, North Dakota, a long time ago, see? And now I'm lucky enough to be here with you. Yeah, but what's happened to the tree? En el calor de la noche, algo diferente. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico al Jorge, un amigo nuestro, un funky maniático auténtico, pensamos, que quiere preguntar algo a nuestros DJs de esta noche. Sí, a cualquiera de ellos. Bueno, pues va, pregunta, pregunta. Una pregunta, me gustaría saber por qué los cantantes de hip hop... Sí, sí, sí. Dime. ¿Me oyen? Sí, sí, sí, perfectamente, muy bien, Jorge. ¿Por qué llevan las iniciales o a qué corresponden MC, MC? Las MC iniciales, sí, de los discos de hip hop. Sí. ¿Quién quiere contestar? El más experto en esto quizá podría ser Juan Carlos. Juan Carlos. Bueno, Jorge, exactamente, mira, exactamente no te lo podemos decir porque no lo sabemos. Sintonizas Radio Corazón 99.4 de la FM. Borra, borra, borra. Ya hemos vuelto de las noticias, mientras tanto el café de turno. Y tenemos llamada telefónica. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Esta es la pregunta. ¿Cómo te llamas? Yo, Juan. Joan. Muy bien, Pedro. A ver, una pregunta es de lo que más me gusta a mí, el rapper. ¿Cómo nació? ¿De dónde vino? ¿O si hay algunos temas anteriores a estos? Esto te lo puedo explicar. Digamos que básicamente el funky se fundamenta principalmente en lo que se llama síncopa en música. Síncopa y contratiempo. Esto aplicado principalmente al bajo, a los vientos, a las trompetas, etcétera, da lo que se llama funky. La voz procede básicamente del soul. Esto, aplicando esta síncopa a la voz y en vez de cantar hablando, lo que sería hablando de forma rítmica, para que me entiendas, sería lo que llamaríamos rap. El origen es la calle. El origen es la calle. Igual que el sonido hip hop, el origen es la calle. En Nueva York, como tú sabes, pues bueno, igual que los scratches, los scratches, llámalo como quieras, nacieron en la calle en Nueva York, entre los DJs de color. El rap también. El rap nació de una forma de hablarle a la gente, incitarla a que bailara, que se moviera, pero hablarla de una forma rítmica, no en el sentido clásico de la palabra, a nivel de locutor, pues simplemente, pues venga, todos tal, ¿no? Sino hablar rítmicamente, ¿no? O sea, hablar cantando o cantar hablando. A nivel curiosidad, Pedro tiene preparado un disco que me ha enseñado. Lo que quería hacer una modesta así aclaración, sí, es que quizá el rap, sus inicios fuera un disco instrumental y un locutor de radio hablando. Comentábamos la pasada semana, concretamente Juan Carlos Tudela, creo que fue, el que comentó que la primera ocasión que más o menos se dio a conocer la música rap fue a través de un disc jockey de radio, concretamente, Jaco. Puede ser, sí. Fue el que más o menos lanzó a nivel radio, a nivel más popular, que ahí empezó a salir todas las creaciones que más tarde se hicieron a nivel de grupos y demás. ¿Tienes alguna pregunta más? Tengo una cosa, el tema del Jaco, ¿cuál era? ¿El Rhythm Talk? Rhythm Talk. Exacto. Rhythm Talk. Vale. Ahí también se me... Sí, exacto, sí. En el calor de la noche. Can you rap? Well, the best in the world, you can bet on that. Ain't here to put nobody down, but pound for pound, I'm the best around. I'm the middleweight champ at 163. You gotta be bad to hang with me. You gotta rock it with the jockey like a boot on the dock. I pop a dock and do the boogaloo too. Ooh, pop a doo, bang a lang a loo. I got tons and tons of fun for you. Ooh, pop a dock, good. Papa got the shocker. Papa got the rocker, mama good. Gotta rock around the locker, mama jam. Papa dock a bang the boom tang tang real good. Eat it, yuck. This is Jack in the back on the scene with the rap machine. Said, dip, chip, bam. Chip, got this bad jam. Got to holler mighty loud and clear. Party is over here. Do it on the sofa, do it on the chair. Do it on the roof, it's good up there. Do it in the kitchen, do it in the hall. Do it in the closet, up against the wall. Shake your buns by the tons, hit the beat, the drums. Turn your boom tang loose and have big fun. Great. Booga with the booga, sooga, booga. This is the jock and I'm talking to you. What I got should be against the law. I can suck it to you, mama, make you scream for more. Sex is rating me double X. After you, mama, your sister's legs. I make your knees freeze, back crack, liver quiver, you like it like that. I'm the ace from outer space, the boss bun shaker any place. I got a big bad red dog beam, guaranteed to make you scream. I'm clean with the ball of health. Ain't got a dime, but I represent wealth. I got fine vines hanging on the line. Gucci made my boots. Olly Cassini and Bill Blass stitched my three-piece suits. My underwear, let me make this clear, is custom made to a T. Everything, baby, looks so good on me. Take a look, take a look. Bad enough to be in the history books. Buzz by the gun to the rubber dum dum. Check out where I'm coming from. When I was born, they took a look at me. They said, good God, you see what I see? Called all the nurses and the doctors too. They all agreed this can be true. Mama was shocked, Papa was proud. Screamed so loud, he drew a crowd. My baby's a man, can you understand? My baby's a man, can you understand? Years went by and they showed it fly. And I was grown before I knew it. I lined the girls up on the wall, tried to get to them all, but one of them said I blew it. She said you're gonna take time without being in the line, so come back here and do it. Jocko, Jocko, you're the king. Best in the world when I do my thing. Break it down, shake it down, take it down, put it around, do it good in every time. Now do it, do it. Find a little piece and chew it. Have you met this Lee, whose first name is Thug? Looks a little worse than the beetle bug. Thug Lee, I'm happy to say, can get in the dude in the USA. It ain't how you look, it's what's inside that'll hook up the dude, make a go for the ride. You don't have to be a beauty queen, just know what to do with the breather beam. I got the boot knife, and it's just right. Shake your buns with it, mama, for the rest of the night. You gotta rock on the jack, I like the boot on the dock, pop a dock, do the boogaloo too. Oop a doo, bang a lang a loo, I got tons and tons of fun for you. Oop a dock a papa got a shock a papa got the rock a mama good. Gotta rock around the rock a mama jam, pop a dock a bang the poom poom tang real good. Oh, baby. Baby, finished high school, like Booker T, made the highest marks they ever did see. I got a dip in my hip, glide my slide, make no mistake, I'm overqualified. I got a B.A. degree from Dunafin University. Got my master's and my Ph.D. from Freakout University. Take a look, take a look. Bad enough to be in the history book. This qualifies me to be the best bun shaker you ever did see. Fred Google Google with the Uber so Google. This is the doc and I'm still talking to you. I know mommy, yo, legs like a bird. Listen real good and you'll get the word. Don't ask for legs, that ain't what you do. That other parts you can sock it to. Seek, you shall find. Bun shaker who'll blow your mind. Cost of living is sky high. You wonder how you're gonna make it. You heave a sigh, buckle and try. You wonder how long you can take it. The price of heat and oil will make you boil. Food took a hell of a jump. At the supermarket checkout when you get your bill, you feel like a stupid chump. With the price of pork, forget about lamb. Shake your bun, do the best you can. You need a loan from the bank. Every time you fill up your tank, when the dollars fly by the pumps, they stop you without a gun jump. Right, Google Booga with the Ooga so Ooga. This is Doc and I'm talking to you. Jocko, Jocko, what you got? I got a bun checking party that's bound to rock. Do it in the bathtub, do it in the shower. Do it on the job if you work by the hour. Do it when you sing, do it when you walk. You do it bad when you talk that talk. Do it on the speaker, do it on the train. I did it with my hosts on Pan Am plane. Shake your buns by the tongues of the beat of the drums. Turn your poom tank loose and have big fun. Bun shaking is the way to go. Get on your bar, get set, go. Oop up a dip for a hip dip. Get a stone fox with rhythm in the box. Better than golden fort. Come with me, baby, you'll feel the thrill. Up on my way to freak out there. I got something to lay on you. You'll scream for your mama and the police too. You'll like it, you'll like it for sure. Make no mistake, I think you'll be back for more. You better read my label, cause I'm 100 proof. When the juice gets loose, it'll blow you through the roof. Don't care if I do die. Wanna see the juice fly. Birds do it and fly. Cats do it and cry. Do it cause I'm used to it. Lead me to it, I love to do it. No, you can't be fun. Do your thing, baby, get the job done. Do it on your roller skates. Do it wherever you are. If you wanna feel a hell of a thrill, do it in the back of the car. Do it, do it. Take a little bite and chew it. Now one more thing before I split. Rap with me, don't miss a word of it. Ooh, pop dog, follow the jock. It's one, it's two. You know what to do. You gotta rock with the jocker like a boot on the dock. A pop a dock and do the boogaloo too. Oop up a doo, bang a lang a loo. I got tons and tons of fun for you. Oop pop a docker, papa got a shocker. Papa got the rocker, mama good. Gotta rock around the dock, a mama jam. Papa dock a bang the boom tang tang real good. Hey y'all, I'm mighty proud. I want you to know you're rapping proud. With all Ruda, little foes are the Buddha. I'm all through talking to ya. Jocko, Jocko, where you been? Round the world and back again. Bye now. Gotta say ciao. En el calor de la noche, este es nuestro estilo. Sintonízanos. Para vosotros, ¿cuál es la canción, el rapping de toda la historia, el mejor? Bueno, yo creo que aquí vamos a opinar casi en lo todos, mismo. Todos. El mejor, ¿eh? Posiblemente. Bajo mi punto de vista, sí. Te lo puedo decir. Para mí, los mejores han sido los Sugar Hill Gang con sus Rappers Delight, para mí. Jordi. ¿Y el Curtis Blow? Hombre, también. Para mí el Curtis Blow, sí, sí, sí. El mejor fue para mí el Christmas Rapping junto con los de Sugar Hill. Que de todas maneras aparecieron prácticamente juntos porque marcaron también la pauta. Los dos grupos marcaron la pauta en cuanto exacto. a rap, piensa que cuando salieron fueron los más comerciales porque habían muchos que no se han oído. En el calor de la noche. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang. Entonces, una cosa, los Sugar Hill, cuando hicieron la Sugar Hill Record... Sí. Aún bueno, a mí, pero, perdona, déjame que te diga que Sugar Hill es una compañía discográfica que partió de Sylvia Robinson. Sylvia Robinson, que es una músico de color, ya bastante entrada en años, que sale de la época soul y que bueno fue la impulsora de Sugar Hill Records, que montó este sello discográfico. Y si te fijas en el Rapper's Delight, detrás del disco, si tienes la portada, concretamente la edición española, la tengo, ¿eh? Tienes, bueno, pues que es de color verde la parte de atrás. Pone, no sé qué, gracias a Silvia o algo así, no sé qué es, gracias a Silvia, y pone entre comillas, say what. Porque en medio del disco, entonces, que hay una voz de chica y dice, say what. Pues esta voz es la de Silvia Robinson, la creadora de su voz. What you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a Death OJ. Everybody go hotel, motel, Holiday Inn. You see, if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm Master G, I'm a Melon. Y hay un disco de ella que estoy buscando como loco hace años, que es una versión, lo digo por si alguno de los que está escuchando me puede echar una mano, un cable a este nivel, es uno de los discos que me da la sensación de que estaré eternamente buscándolos, ¿sabes? Los típicos discos, a todos los discos que nos pasa, que los buscamos eternamente y nunca los encontramos. Yo estaba al final los encontramos en el Sepúlpulo. Hay un disco, ¿Vosotros recordáis un tema de Mel Brooks que se llama It's Good to be the King? ¿Vale? Pues lo tengo. Lo tienes, vale. Pues hay una versión que simplemente pone Silvia, que es Sugar Hill, de Sugar Hill Records, pone, no pone Robinson, pone simplemente Silvia, y se llama It's Good to be the Queen. Es bueno ser la reina, no el rey, sino la reina. Es la versión rap, pero versión Sugar Hill. O sea, que al lado de la versión esta de Silvia, la versión original de Mel Brooks, es penosa. The name, the rapping queen's my claim of fame. Gonna tell you a story you didn't know. Get ready, get set, here I go. I leave the land of Rappersville, castle on a mountain called Sugar Hill. Like Diana Ross said loud and clear, this is my house, I live here. We have a king, I must confess, we share everything cause we love the best. Have money and friends of every kind. Friends are his, money's mine. My every wish is his command. Furs every day at the wave of my hand. I consider myself a fortunate lady, sporting my rose and gray Mercedes. Oh yes, it's good to be the queen. Ooh la la, gee, but it's good to be the queen. Sing it, girls. You can be sure about one thing. Ooh la la, maybe it's good to be the queen. The queen of Sugar Hill. Drinks were free, so was the fun. There was more than enough for everyone. So Sammy and Frankie mingling the crowd. Heard Stevie and Michael singing out loud. They were hippin' and hoppin' all over the place. Banging the boogie right in my face. I got on the mic and I started to rap. Feet started hopping, hands began to clap. They were cutting up records fast and fast. But no one did it like our grandmaster. The fun I had, I could not measure. This rapping is a show enough treasure. The people all stood and began to scream as somebody yelled, Lord, live the queen. Oh, yes, it's good to be the queen. Ooh, la, la, gee, but it's good to be the queen. What it is what it is. You can be sure about. the queen. See you. En el calor de la noche, el ritmo de tu ciudad. Calor de la noche, edición especial de este 11 de mayo de 1988. Algo que es sonido recomendado aquí en el calor de la noche. Las últimas tendencias en música elegante y bailable. Las 2:54 y vamos ya con nuestros amigos y con una llamada telefónica. Bueno, vosotros estáis preparados ya, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver, muy buenas noches. Hola. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te llamas? Ricardo. Ricardo. Sí. A preguntar. Adelante. Voy a preguntar de Rick Astley cómo definirían su música. Pues que se la ha montado muy bien, la verdad. Sí. Es que, sí, se la ha montado muy bien porque se necesitaba un Rick Astley y se necesitaba un Stock Aitken Waterman, aunque con sus propias producciones la verdad es que no hacen nada de nada. Pero cuando hacen cosas para otros, la verdad es que han marcado la pauta en estos últimos meses. De luego Rick Astley creo que se necesitaba un sonido así para variar un poco de lo que estaba sonando, ¿no? Pero es música de disco, ¿no? No, tiene... Bueno, es un tipo de música muy comercial que no llega a espagueti. Es comercial. Y entra muy bien a la gente. No es ni espagueti ni es música funky. Tiene, es una mezcla de todo. Han sabido combinarlo muy bien. Y entonces, Stock Aitken Waterman, según comentarios de gente que ha estado hablando con ellos, cuando empezaron a hacer sus propias creaciones y la primera producción de Rick Astley, que fue el Never Gonna Give You Up, aún se les podía hablar. Se ve que ahora ya no se les puede ni hablar, porque... Es decir, dentro de poco van a montar una agencia y por teléfono van a hacer los temas. O sea, sí, se ve que están triunfando totalmente. Never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, never gonna give, uno, yo, o sea, no os voy a negar, a mí Rick Astley me gusta. Me gusta, o sea, lo escucho y digo, hombre, pues está bien, ¿no? Está bien. Ahora, por decirlo de una forma clara y llana, no trempo, explico. O sea, me gusta, pero... Le falta algo. Exacto, digo, vale, está bien, ¿no? Muy bien, vale, bien. Pero, o sea, yo me pongo como una moto, o sea, ¡buah! Me da el speed, pues escuchando, pues, otras cosas. En fin, la 1:37 y los quiero por lo menos ver como motos. Y a nuestros oyentes, recordarles que nuestro teléfono es el 212-7271, que nos llamen si quieren preguntar algo. ¿Música como motos? Cae la noche. Las hojas se mecen al ritmo marcado por el viento. Este es el mejor momento para compartirlo en el calor de la noche. The DJ is crazy. Ta-ta-da! It's Super DJ, Master of the Universe. Oh, yeah! Sonido recomendado con el sello de la casa. En el calor de la noche. Que no llego casi. Mira que he pedido una silla más alta, pero como no hay dinero suficiente para ponerla, aún no me la han puesto. Tenemos a nuestros tres personajes de la noche ya dispuestos. Oriol, tenemos a Tito Planas y Mike Platinas. También tenemos la colaboración esta noche de Manuel Fernández, locutor de radio, DJ en su época más joven y que actualmente está en Radio Minuto. Bajo la música un poco y tenemos... Sí, es el mío. Muy bien, pues todos contentos y todos ya a punto para hacer la charradeta. Para hacer nuestra tertulia de DJs. Como es habitual. Sí, sí. Bueno, pues veamos, empezamos por Mike Platinas, le ha tocado. Muy buenas noches y cuando quieras. Oye, Mike. Hola. ¿Qué, cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues yo bien, hombre. Vale, pues adelante. Me encanta esta calidad. conversación de besugos. Magnífico. Bueno, va, venga, ahora sin cachondeo, dime. Bueno, no, yo te iba a hacer una pregunta. Tú hiciste el Más Mi Uno, el Más Mi Dos, ¿no? Sí. ¿Por qué no seguiste haciéndolo? Ten en cuenta que, bueno, el mundo del Megamix para mí ya está pasado. El mundo del Megamix nació hace unos 4 años y de lo cual se han sido los que han triunfado, están ahora actualmente todavía haciendo Megamix. Los que van saliendo ahora ya la gente, bueno, supongo que tú también, ya estás un poco quemada de Megamix. Sí, un poquito, sí. Esto ha sido muy explotado últimamente en este último pasado año, 87. Entonces, ¿qué hay? Los 4 o 5 punteros que iniciaron la cuestión del Megamix y que, claro, tienen un nombre importantísimo y que son los que más saben en cuestión de Megamix. Eso no quita de que todo el mundo, incluso yo, cualquiera de nuestros compañeros que estamos aquí, pues lo intentemos también, porque no tenemos nuestra oportunidad como todo el mundo, ¿no? Pero que no solamente se basa en mucha gente que haga Megamix, sino que los principales o los que empezaron o los que más se desconoce son los que hace 4 años, 5 años ya lo intentaban hacer antes que nadie, que fueron los que realmente lanzaron la cuestión Megamix. Precisamente el otro día, el otro viernes, le comentaba a Mike Platinas qué es lo que estaba haciendo. Dice, desde luego Megamix no. Digo, entonces lo que tienes que hacer es buscar una historia nueva. El que haga algo nuevo, diferente a lo que es el Megamix, volverá a triunfar, o sea, volverá a marcar otra pauta musical distinta. En el calor de la noche. Just one time. en el calor de la noche. Ladies and gentlemen. En el calor de la noche. ...99.4 Radio Corazón. Las 2 y 3, no, las 2 y 4 minutos de la madrugada. Es que resulta que tenemos el teléfono, no, el... ¿Cómo se dice esto? Ah, sí, el reloj, tanto llevarlo y aún no me acuerdo. El reloj digital, y claro, como pasa un minuto hasta que cambia el numerito, pues nos hacemos un lío. Las 2 y 4, como decía, tenemos ya de nuevo los micrófonos abiertos. Y, okay. Perdón, abiertos aquí ya están todos preparados. Tras la interesante pregunta de Alfonso, a quien le damos las gracias por dejar la línea otra vez abierta para los amigos que nos quieran llamar al 212-7271 y preguntar cosas a nuestros invitados de esta noche, en la tertulia de DJs continuamos con un tema que quisiéramos tocar muy a fondo o algo interesante que podría ser... ¿Qué opináis ahora sobre fiesta de DJs? ¿Os parece bien que se monten estas cosas o...? Pues tenía que hacer más a menudo, creo gran, yo. Gran idea. Yo creo personalmente, no sé si estáis conmigo, de que bueno, ya era hora que se volviera a hacer una fiesta para los DJs y con los DJs, y que bueno, últimamente esto estaba bastante descuidado, teniendo en cuenta de que los DJs son el alma. Estaría bien que hubiese allí, por ejemplo, pues casi llenase inercia DJs. Se llenará. Concretamente sí. Todos los DJs. Y que no hubiera ninguna ausencia. No, y aparte de esto, es que no siempre los DJs, o sea, toda la mafieta, en el mejor sentido de la palabra, cariñosamente, o sea, no tenemos fácilmente la ocasión de reunirnos todos. Entonces, bueno, sí, todos somos amigos, unos más, otros menos. O sea, ver 5, 6, 7 de jockeys juntos ya es un caso raro, ¿no? Es un récord, ¿no? Pero es que un día como estos, ¿no? Y además que nos disfrutaremos como niños con zapatos nuevos viendo el vídeo del campeonato del mundo y se nos caerá la baba y alucinaremos y tal. Va a ser divertidísimo, ¿no? O sea, ocasión única. Sonido recomendado con el sello de la casa. Las 4 y 43 minutos de la madrugada que compartimos en los 94.9 de la FM en estéreo. Atención, mucha atención, porque a partir de este instante vamos a tener un trocito de Adamski en concierto, en vivo y en directo, algo que tú puedes volver a experimentar dentro de una hora y algo. People in a crew, this is we are crew, live by ready, the man like Adamski. Directamente desde Londres, habiendo pasado por Ibiza, siendo número uno, este verano 89, ahora llega para ti a Barcelona, en The Club. Gran Vía 593, entre Balmes y Rambla de Cataluña. The Club. Adamski en concierto. A partir de las 6 de la madrugada, algo de lo que puedes disfrutar si quieres, si te unes a nosotros, porque nosotros vamos a estar allí. House en directo, Music House, House Music Live. Algo increíble. recomendado en Radio Minuto por Pedro Blázquez. Organiza Chito de Melero. Si quieres estar a la altura de las circunstancias, yo de ti no me lo perdería, forastero. Adamski en The Club. A partir de las 6 de la madrugada entre Balmes y Rambla de Cataluña. Nosotros te lo hemos advertido. Lo demás corre de tu cuenta. Check it out, because I'm gonna handle it. Adamski en concierto de Club Gran Vía 593 entre Balmes y Rambla de Cataluña esta mañana a partir de las 6. Yo de ti no me lo perdería, forastero. Radio Minuto, Radio Minuto. psycho. Hey. psycho. Psycho. Psycho. Psycho. Psycho. Psycho. Now won't you check out the show, you know, hey, no need to run, no need to hide, cause I'll be kicking it from left to right. Right now, the ghetto of Kingston, Jamaica, Jamaica. Sound of the Rastafari movement. Happy people, happy sound, let's go. Lo que sí es cierto es que en Radio Minuto te espera un verano 89 para romper con todo. Saludos para Jorge, de Jorge, y Katy, amiga de Jorge. Si es que Jorge... Hoy no es San Jorge, ¿no? No, hoy no es San Jorge, no. No, pues no. En fin, pero gracias a estos buenos amigos que nos escriben estas tarjetas postales tan maravillosas. Mis queridos y queridas, DJ Peter Funk estuvo contigo en los servicios informativos. Tras las 6 llega Agustín Rodríguez, que también se viene de vacaciones, claro. Bueno, preciosos, pues eso. Tras las noticias, a este lado de los microbios, creo que viene Juan Carlos hoy. Genial. I wanna make you dance. Dance, dance. I wanna make you trance. Bueno, tenemos que saludar bastantes amigos y amigas que me están llamando. Y sin duda alguna, hay que saludar lógicamente, es que el champán hace estragos. En el calor de la noche. La, la, la, la. easy. You don't have to know how to boogie. You just shake and wave your hands in the air, and everybody says yo. So when you want to party, do a little la-di-da-di. That's the time when you know to do the trance dance. Yeah, to do the trance dance. Dance, dance, I wanna make you trance. Trance like this. Por cierto, yo tengo que contarte que, bueno, aparte de que se caigan los jingles y todo eso, tenemos cosas muy apartadas de la realidad que tenemos que presentarte. Y para ello hemos confeccionado algo así. Hay discos que solo suenan, y hay discos que solo se oyen en el calor de la noche. Por ejemplo este. Amigo, nos gusta tenerte en ascuas. Nunca llegarías a creerte lo que es este disco, fue el original. La raíz cuadrada de A más R al cuadrado partido por mix hace de las amistades peligrosas un lugar para bailar contigo o sin ti. Y es que nos encanta en el calor de la noche, Radio 40 Menorca, tenerte preparado. La escalera, siento tus caderas, entrando poco a poco en la habitación. Juegos en la mesa, llega la sorpresa que guardas en los bailes de tu salón. Basta ya de tanta tontería, voy a ir al grano, te voy a meter mano, porque otro gallo así nos cantaría. Tentamos a la suerte, a muerte estoy por ti. Estoy por ti. peligroso siempre acaba mal. Un hombre está solo y una mujer. 69 formas de pasarlo bien. Las luces apagadas sin temor a nada. Mis manos se han perdido dentro de tu palma. Pasión encendida, emoción servida y gotas de sudor que mojarán mi espalda. Basta ya de tanta tontería. Voy a ir al grano, te voy a meter mano porque otro gano si nos cantaría. Tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte. Estoy por ti. En el calor de la noche. Estoy por ti en el calor de la noche, estoy por ti en Radio 40 Menorca, estoy por ti en los 96.2 de la FM, estoy por ti y para ti. Basta ya de tanta tontería. Y tanto que sí, nos vamos a ir, ¿sabes? Voy a ir al grano, yo también. Bueno, tanto como eso no. Amistades peligrosamente, jauseras y bailables. Ya sabes dónde. En el calor de la noche. Estoy por ti. Estoy por ti. Estoy por ti. Estoy por ti. Edición especial 40. Estoy por ti. Estoy por ti. Estoy por ti. Estoy por ti. Estoy por ti. Estoy por ti. Estoy por ti. Chiquitines, chiquitinas. Estás pillado. Gracias. Esto es un amigo y no lo demás, hombre. Mi nombre es Pedro Blázquez. En la producción, como siempre, estuvo quien tuvo que estar. Los compañeros que nos ayudaron a realizar esta edición de En el calor de la noche, como ya sabes, pues Carlos Riera, Sergio Rivera, Francisco Javier Blázquez, José Manuel Lusame y tantos otros. Volvemos la próxima semana. Hasta entonces, recibo un saludo cordial. ¡Adiós! Radio Minuto informa. Girl, I can love you better. What's up with that? You got me on hold. What do you think, you dope on a rope? Nope. What, I'm supposed to sweat you? I'm supposed to just run all over me? Zero on the strength. Hey, yo, Scott. It ain't hard to tell, right? Yo, all the fellas grab a girl and no, get out your seat and rock to the rhythm of this funky beat. My name is Alfie Schoen. Rock to the rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm of the funky beat. Oh, Lord, I'm my girl. Oh, hey. No, no, no, no. Hoy abordaremos uno de los temas más bonitos, más bonitos, más bonitos que hemos tocado jamás. En el calor de la noche.